Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias por estarnos sintonizando en este día tan especial para toda la humanidad. Que quede claro, hace unos cuantos instantes, las televisiones del mundo empiezan a transmitir, ¿verdad? Más bien desde las 3 de la tarde, 4 de la tarde, las televisiones del mundo están transmitiendo que en Australia hace 10 horas ya fue el año nuevo, que en tal parte del mundo hace 3 horas ya se dio el año nuevo. En Brasil hace unos instantes, ya también en Copacabana, ya se dio el año nuevo. Así de estúpido es este asunto. Antes que nada, queridísimos, sé que el día de hoy para algunos de ustedes no ha dejado de tener la importancia que le han dado esta fecha. De igual manera, sabemos que para otros es muy difícil, muchísimo muy difícil, dejar de lado las tradiciones de los hombres. Y para otros, sabemos y de sobra que buscando el pretexto de cumplir, no vamos a celebrar, solamente vamos para cumplir, para que la familia no se moleste, para que la familia no diga nada. Aunque el Señor esté enfurecido y triste de ver cómo nosotros nos revolcamos en nuestras depravadas festividades mientras nosotros gozamos. Es muy probable que por eso el Altísimo nos haya dicho: yo les convertiré sus sonrisas en llanto, en lamentos. Y aunque sabemos de sobra que es un error, esta fecha no ha dejado de significar para muchos una fecha relevante en su vida. Y hoy solo están atentos a lo que realmente tiene valor en la vida. El Altísimo, nuestro Padre, el Dios único y verdadero, el que tiene nuestra vida en sus manos y lo único que tiene que hacer es apretar para acabar con cada uno de nosotros. En este momento, queridísimos, siendo las 9:00 de la noche, tiempo del centro de México, de este 31 de diciembre del año 2015, mientras muchos están terminando sus compras en los supermercados, en las tiendas departamentales, otros están saliendo del salón de belleza para irse a cambiar de ropa, para ponerse hermosos, para ponerse bellos. Otros ya se están bañando para estar a tiempo para la cena. Amadísimos, los pocos o muchos que tan gentilmente estén viendo este programa, que me queda más que claro que por ustedes no pasa ni volverá a pasar ningún sentimentalismo y ninguna ansia por celebrar algo. Infinitamente les agradezco que se den el tiempo para estar atentos a lo que hoy vamos a tratar. Queridísimos hermanos, el programa especial del día de hoy no tiene como finalidad ridiculizar a nadie, no tiene como finalidad menospreciar a nadie, y mucho menos los valores de cualquier individuo. Tampoco buscamos opacar los principios de aquellos que practican estas tradiciones, pero sí, tiene la finalidad única de hacernos reflexionar cómo es nuestro actuar ante la vida, ante nuestros seres queridos, ante la adversidad y no menos ante Dios. Y es que, fíjense ustedes que históricamente el hombre ha regido su vida bajo meras tradiciones. Y la más grande que ha existido es precisamente la imitación de aquello que hace la mayoría de la sociedad. De hecho, es importante que todos ustedes sepan que el término tradición significa cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera dignos de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. Por lo que celebraciones tales como Día de Reyes, 6 de enero, Día de la Candelaria, 2 de febrero, Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero, Día de la Mujer, 8 de marzo, Día del Taco, 31 de marzo, Día del Niño, 30 de abril, Día del Trabajo, 1 de mayo, Día de la Madre, 10 de mayo, Día del Maestro, 15 de mayo, Día del Padre, tercer domingo de junio, Día de los Abuelos, 28 de agosto, Todos los Santos, 1 de noviembre, Día de los Muertos, 2 de noviembre, Nochebuena, 24 de diciembre, Navidad, 25 de diciembre, fin de año, 31 de diciembre, Año Nuevo, 1 de enero, entre muchísimas fechas más. En realidad, hermanos, estos solo son días adoptados por la asquerosa sociedad de común acuerdo, o en su caso, impuestas precisamente para crear una tradición que lleve a la gente a distraer su atención con cosas vanas. El día de hoy, 31 de diciembre, durante los últimos casi 15 años, casi, perdón, 500 años, ha sido una fecha conocida como Noche Vieja, víspera de Año Nuevo o fin de año. Precisamente porque desde que el calendario gregoriano entró en vigor, que fue en el año 1582, y que se le conoce con ese nombre en honor a su promotor, el Papa Gregorio XIII. Mucha atención, Gregorio XIII. Repito, Gregorio XIII. Ustedes ya conocen, hermanos, la importancia de la numerología en todo este asunto. En sustitución del calendario juliano y la celebración del 31 de diciembre como, repito, Nochevieja, víspera del Año Nuevo o fin de año, ha ido evolucionando tanto en costumbres como en una bola de supersticiones que han llegado al grado de la locura. Pero, hermanos, irónicamente, Es increíble darnos cuenta que no es una sola celebración, sino que al mismo tiempo que la celebración de fin de año se lleva a cabo, al mismo en ese momento se fusiona la celebración del año nuevo, que es aquella fiesta en conmemoración del inicio de año siguiente, solo conforme al calendario gregoriano. Pero, hermanos, ¿qué es en sí la celebración de fin de año y o la celebración de año nuevo? Bueno, no es más que una vanidad, fantasía propia del hombre para sentirse alegre ante lo que en muchas ocasiones es su cruel y miserable y arrastrada realidad. Pero, ¿por qué los hombres celebramos una fecha de la que hasta ahora nadie ha podido confirmar su origen? Y es que si antes del calendario gregoriano existía el calendario juliano, el cual fue implantado en el año 46 antes de Cristo, que se basaba solo, fíjense bien, en el movimiento aparente del sol, y al que le fueron modificadas algunas fechas y se le adicionaron algunos días, hermanos, ¿cómo entonces tenemos la certeza de que ya sea el calendario gregoriano, el juliano o incluso el egipcio? ¿Cuál de estos en realidad ha aplicado el conocimiento certero del paso del tiempo? ¿Cómo será posible saber si lo que para nosotros hoy es 31 de diciembre, quizá en el calendario juliano apenas sea 20 de noviembre? Hermanos, lamentablemente esto no es todo, sino que aún empeora más este panorama histórico si consideramos también el calendario egipcio o incluso lo dicho por nuestro Señor y que así quedó escrito en el libro de los jubileos, capítulo 6, subtítulo Novilunias y división del año, en donde el Altísimo a la letra dice: ordena tú a los hijos de Israel que guarden los años por este cómputo, 364 días el año completo, y que no alteren las fechas de sus días y sus conmemoraciones, pues todo les acontecerá según su testimonio. No pasen un día ni alteren conmemoración, porque si infringen esto y no conmemoran según se les ordenó, alterarán todas las fechas y los años también quedarán desajustados. Tanto estaciones como años se alterarán y transgredirán su norma. Y de esta manera, todos los habitantes de este planeta errarán y no encontrarán el curso de los años. Descuidarán las conmemoraciones, las estaciones y el día de sábado. Y equivocarán la norma de los años. Y si hoy, queridos hermanos, sabemos que la iglesia ha modificado en más de un par de ocasiones el calendario, ¿cómo entonces podemos estar seguros de celebrar una fecha que ni siquiera sabemos si en realidad el día que estamos festejando es el indicado? Pero no obstante lo anterior, amadísimos, esta tradición de celebrar el fin de año junto con el año nuevo no es una costumbre propia correspondiente a recordar algún hecho trascendental, por ejemplo, sino que esta tradición incluye otras tradiciones que, para que más se maravillen de lo falso que son estas fechas, tales tradiciones anexas a las que hacemos referencia han sido plagiadas, ni siquiera son auténticas, como es el caso de comer las 12 uvas al sonar las 12 campanadas del reloj, a lo que estúpidamente se ha determinado llamar la medianoche. Pues hermanos, esta costumbre de las 12 uvas bien hechoras procede de Francia y fue plagiada por los españoles en el año 1894, acudiendo a la Puerta del Sol y a comer 12 uvas durante las 12 campanadas del reloj que se localiza en el edificio de Correos, ahí mismo, en la Plaza de Madrid. Aunque existe otra teoría popular en que en el año 1909 los agricultores de Alicante, España, se encontraron en un año con excedente de uva y con el propósito de terminar con esa producción, estos popularizaron la costumbre de comer las uvas al grado de volverla una consolidada y asquerosa tradición. Pero hay quienes dicen que las 12 uvas se tienen que contar durante las 12 campanadas del año nuevo. ¿Para qué? Durante los próximos 12 meses haya abundancia, prosperidad, alegría, amor, etcétera, en el hogar. Pero, hermanos, y solo a manera de reflexión, yo les pregunto, amadísimos, así como se meten las 12 uvas en cada campanada de las 12 de la noche, ¿alguno de ustedes ha comido con esa misma alegría y entusiasmo durante 7 días el pan ázimo que Dios nos ordenó en su ley santa? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, no aguantaron más que un solo día de pan ázimo? ¿Cuántos? ¿Con qué cinismo nos aplastamos a una mesa llena de asquerosidad a tragarnos 12 uvas por motivo de alegría? ¿Qué no fue mayor alegría el que el bendito nos sacara de la esclavitud. Después de 430 años de haber sido perros de los egipcios. Pero algunos de ustedes, hermanos, les pregunto, ¿acaso porque no se pueden poner borrachos en la conmemoración de los panes ácimos? Ahí no es emotivo como en el fin de año y año nuevo. O, así como hay quienes las 12 uvas las ingieren durante las 12 campanadas con mucho fervor, para que según ustedes no se termine la tradición, ¿alguno de ustedes ha dormido durante los 7 días de las 7 de las cabañas a la intemperie en una tienda de campaña? ¿O acaso porque la conmemoración de la fiesta de tabernáculos no hay pachangas ni desmanes? Por eso no cumplen con ese precepto bendito. Pero si van de perros y se arrastran en la tradición, y esto también va para ustedes, los cristianos. ¡Hipócritas! ¡Hipócritas! Ah, pero eso no es todo. Salud, por favor, salud. Le echaron mucho hielo, hijo, por eso estamos afónicos. Bien. Esto no es todo, hermanos. Sino que peor aún, al día de hoy, todo lo anterior ha dejado de ser tradición. Hoy, esto es una ley. Y se le llama el ritual de Año Nuevo. Y ¿saben qué es lo que hace la gente en estos días en la actualidad? Barren. Salen a barrer su casa, sacando toda la mugre y su asquerosidad hacia afuera del inmueble, para que no haya nada negativo en su hogar. Y todas sus porquerías las sacan para que el bendito que nos observa, él esté atento a todas sus asquerosidades. Ponen sus maletas en la puerta. Ponen sus maletas en la puerta para que de manera supersticiosa, ridícula, estúpida, exista la inducción, como por obra de magia, a viajar durante el año. Se tira dinero a la puerta de la entrada a casa para que de manera supersticiosa inducir a que durante el año ingresen más recursos al hogar. Preparan potaje de lentejas para la cena, para que no falte la comida y la suerte. Además de que un puñado se reparte entre el bolsillo y la cartera, y otro poco se queda en el puño. Hay que encender 12 velas. Si son doradas, significa dinero y abundancia. Si las velas son rojas, para avivar el amor. Rosadas, para encontrar el amor ideal, velas azules para alcanzar el éxito en las metas laborales, verdes para la salud, amarillas para atraer un buen negocio, velas blancas para adquirir paz, moradas para convertir lo negativo en positivo y alejar las energías malas de su vida. Se bañan con pétalos de rosas y miel para encontrar el amor, con sal marina del cuello para abajo para alejar las envidias y, según ustedes, quedar limpios. Se untan manzanilla para sanar el alma. Se untan azúcar y eucalipto para aprender a perdonar. Meten un anillo en una copa con champaña. Se la beben y de inmediato sacan el anillo y se lo ponen para no quitárselo en todo el año, con tal de que el matrimonio tenga armonía. Se visten con calzoncillos amarillos para tener dinero y prosperidad. Se ponen calzones rojos para atraer el amor. Compran un borrego de peluche para atraer la lana. Piden 3 monedas regaladas y la ponen en forma de triángulo que simbolizan el bienestar y la estabilidad de la casa, el vestido y el sustento, etc. Estos son algunos de los rituales que tradicionalmente se emplean el día de hoy para que, de manera supersticiosa, como estúpidos, inicien el año, muchos creyendo que de esa manera obtendrán lo que buscan según el ritual que empleen. Sin embargo, aquí no termina todo. Después de cenar, después de todo este ritual, después del brindis, vienen los propósitos de Año Nuevo. Entre los que encontramos, primero, a los estúpidos que se hacen estos propósitos: salir a correr, bajar de peso, conseguir un mejor trabajo, hacer dieta, comprar una carcacha, hacerse de una casita, viajar durante el año, dejar de tomar, dejar de fumar, ir al gym, visitar más a la familia, ya no ofender a mi esposa, ya no pegarle a mis hijos, sacarme la lotería, visitar Roma, visitar Tierra Blanca, perdón, Tierra Santa. Bueno, es que ahí también tenemos propiedades, sí. Ir a la iglesia, confesarse, etcétera. Queridos hermanos, cuando alguno de nosotros de verdad tenemos el interés de hacer algo, yo les pregunto a toda esta bola de payasos que ahorita pululan por todo el mundo: ¿cuándo carajo alguno de nosotros nos hemos hecho el propósito de leer las Escrituras? ¿Cuándo nos hemos hecho el propósito de conocer más acerca del Altísimo, que es el único que nos da nuestro pan y nuestra agua? ¿Cuándo nos hemos hecho el propósito de no ofender más a nuestro Señor, adorando toda esa bola de porquerías y dejando de ir a nuestras comunidades religiosas. Cuando alguno de nosotros nos hemos hecho el propósito de orar todas las noches y agradecer a nuestro Padre todo lo que nos ha dado en este día. Cuando, hermanos, alguno de nosotros nos hemos hecho el propósito de cumplir con las conmemoraciones que nuestro Padre ordena en su ley santísima. Cuando alguno de nosotros nos hemos hecho el propósito de alejarnos de aquellos que no aceptan la verdad de nuestro Señor. Cuando alguno de nosotros nos hemos hecho el propósito de dejar las peregrinaciones. Cuando nos hemos el propósito de hacer un ayuno de 3 días o de 6 días o de 9 días. ¿Cuándo carajo nos hemos hecho el propósito de cubrir nuestra cabeza como lo ordena el Altísimo? ¿Cuándo nos hemos hecho el propósito de amar a nuestro enemigo, de dejar de ser codiciosos? ¿Cuándo nos hemos hecho el propósito de dejar de envidiar las cosas ajenas? ¿Por qué motivo no nos hemos hecho el propósito de conocer y cumplir con los 613 estatutos y mandatos de nuestro Señor, dejando los asquerosos mandatos de la Iglesia? ¿Por qué motivo, en lugar de fijarnos el propósito de adquirir un coche nuevo, un reloj nuevo, una casa nueva, por qué no fijarnos el propósito de hacerle una ofrenda a Dios como Él tanto se complace de ellas? ¿Cuándo nos hemos hecho el propósito de crear en nuestros días de oración algún canto personal al Padre? ¿Cuándo nos hemos hecho el propósito de ser sumisos a su ley santísima? Queridísimos hermanos, salud. ¿Se dan cuenta, amadísimos, de que ante nuestros hijos, y peor aún, ante nuestro Dios, solo somos una bola de ridículos, de estúpidos, que no queremos abrir los ojos a la verdad, de que nos preocupa el qué dirán? Entendamos de una vez por todas que todo esto de las tradiciones surge de la tradición más grande en el mundo, que se llama la religión. Y es que todo se desprende precisamente del dogma, pues es la religión donde surgen todos estos principios sin fundamento, pero que, por ser la religión quien los impone y los hace cumplir, aunado a las mentes pobres y carentes de sentido común, el resultado de ellos es el desinterés en conocer la verdad y vivir cómodamente en la mentira. Y díganme si no, hermanos, va a ser grato vivir de tal forma que no hay quien nos diga nada. Por ejemplo, vieja, te prometo que a partir de este día dejo el alcohol. Amigos, me hice el propósito de dejar de fumar. Patrón, le prometo que a partir de hoy voy a cambiar en mi trabajo. Mamá, mamá, te prometo, de verdad, mamá, yo te prometo, mamá, que voy a cambiar Voy a ser el hijo que tanto quieres, mamá. Papá, te prometo que a partir del día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo el Señor, Isaías capítulo 1, versículo del 2 al 3, versículo 11 al 20, a la letra dice: oigan cielos y escucha tú, tierra, porque habla el Señor. Hice hombres, les agrandé su estatura y ellos me traicionaron. Un buey conoce a su dueño. El asno conoce el establo de su señor. Mi pueblo no me conoce porque no entiende. ¿Para qué entonces quiero yo por cantidades sus supuestos sacrificios? Obviamente, queridísimos, el bendito no se está refiriendo a los que sean por ley, pues estos, recuerden ustedes que son so pena de muerte. Pero dice el Altísimo: estoy harto de sus ofrendas. ¿Quién pide esto de ustedes cuando se presentan delante de mí para pisotear mis atrios? No me traigas más ofrendas vacías. Tu incienso me da asco. Tus lunas nuevas y tus sábados, tus iglesias, ya no las puedo soportar. Son una depravación tus cultos. Tus religiosidades tienen aborrecida mi alma. Me son intolerables. Ya estoy cansado de llevarlas. Yo te juro que cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen su oración, yo no los escucharé. Están llenas de sangre sus manos. ¡Lávense! ¡Límpiense! Quiten la perversidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen la verdad. Salven al maltratado. Hagan justicia a los huérfanos. Amparen a la viuda. Vengan luego y hagamos cuentas. Si sus pecados son como la escarlata, entonces, como la nieve, serán emblanquecidos. Si son rojos como el rubí, yo les juro que vendrán a ser blancos como la lana. Si quieren y escuchan, comerán el bien de esta tierra. Si no quieren y siguen rebeldes, serán consumidos con armas. Por tanto, por mucho que creamos, hermanos, que rezar al niño Dios, vestirlo, acostarlo, cantarle, adorarle, etcétera, ¿seremos escuchados? No es así, sino que Dios ha hablado y ha dejado muy en claro que esto a él le desagrada. Dice el bendito que le da asco, porque él no lo ha pedido. Por tanto, nada de lo que religiosamente hemos hecho durante la vida ha agradado a nadie, sino solo nos hemos agradado a sí mismos. Dios no ha pedido nada de nosotros. Por tanto, estas porquerías de fechas no son gratas ante sus ojos. Y si esto es así, ahora que lo sabemos, Entonces, regresemos al Dios verdadero, tal y como nos fue advertido por Zacarías, capítulo 1, versículo del 3 al 4, que a la letra dice: regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ya no hagan lo que hicieron sus padres, a los cuales les dijeron los profetas: así dice el Señor de los ejércitos, apártense ya de ese mal camino y dejen de hacer lo que no es correcto. Mas ellos no obedecieron, no me quisieron escuchar. O, tal y como también nos lo dijo Malaquías, capítulo 3, versículo 7, que a la letra dice: todos ustedes, aunque desde los tiempos en que vivían sus antepasados se apartaron de mis leyes y no cumplieron, regresen a mí. Regresen a mí, hijos míos, y yo me volveré a ustedes. Así lo dice el Señor de los ejércitos. Felicidad, feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año, felicidad. A chupar, vamos a chupar las dos uvas. ¡Tarán! Una. ¡Tarán! Dos. ¡Tarán! ¡Guau, guau! ¡Tarán! ¡Bravo! Calzones rojos, por favor, todos, sacando los calzones rojos. Los amarillos. Ahora sí va a haber oro en esta casa, ¿eh? Ahora sí, vieja, me cae. Me cae, vieja, ahora sí. No, no, no. Te voy a comprar tu carcacha, ¿eh? Ya prometí que voy a dejar de tomar. Pero ya no me estés jodiendo cuando llegue yo borracho, de veras. Ya, ya, ya. Compadre, véngase, véngase para acá, mi compadre. Manda a los niños a limpiar el baño que el compadre ya se vomitó. Ándale. Que oye, chamaca, vete a limpiar el baño que ya se vomitó mi compadre. Órale. Che vieja. Huevona de veras. Órale. No se preocupe, compadre. Usted cáguese en el baño si gusta. No se preocupe. Esta es su casa, compadre. Aquí mando yo, compadre. ¿Eh? Aquí el que grita soy yo, compadre. ¿Eh? Cáguese en el baño, compadre, si es necesario. Cáguese afuera, compadre. Yo lo limpio, mi compadre. Es más, vamos a tomar del mismo zapato, compadre. Sírveme, por favor. Sírveme, chingado, sírveme. Vamos a tomar, compadre, el mismo zapato, chica. Vamos a demostrar cuánto nos queremos, compadre. Fíjese bien, compadre, fíjese bien, ¿eh? Fíjese bien, compadre. Compadre, este cariño es cariño del bueno, chinga, de veras, compadre. Ahora usted tome de mi zapato, compadre. Va usted a tomar. ¿Cómo, chingado? Vamos a tomar el zapato, compadre. Ahora, tome de mi zapato, compadre. Tome de mi zapato. Eso. Comadre. ¿Qué pasó, vieja? ¿Qué pasó con la cena? ¿Qué pasó, vieja, con la cena? Apúrate, chingado. La comadre. Están aquí a los compadres, ¿no te das cuenta? Compadre. Yo ya le dije a mi vieja, compadre, que de veras hoy, este año, voy a bajar esta pinche panzota, compadre. Mira, mira nomás, compadre, pinche panzota esta. Me voy a ir al gym, compadre, al gym, compadre. Vamos a ir al gym, compadre, a bajar esta pinche barrigota de pulquero que tenemos, compadre, de veras. Yo no sé, compadre, cómo lo vamos a hacer, yo quiero tanto a mis hijos. Ellos no me entienden. ¿Ya limpiaste el baño, pichiscuincle? Chingado. No me entienden, compadre. Les digo algo y no me obedecen, compadre. No sé qué hacer. Esta pinche vieja no me entiende, compadre. Y yo tanto que trabajo. ¿Cómo me esfuerzo? Para nada ha servido, compadre. Para nada ha servido, compadre. Yo no sé qué va a hacer, compadre. De veras, compadre. Pero ya le dije a Dios. Diosito. Diosito, tú que tanto has estado al pendiente de mí. Diosito. Dame una oportunidad. Dame un nuevo trabajo. Yo siento que Diosito, como que ahora sí me va a escuchar, compadre. Yo voy a salir ahorita, compadre, con la maleta. Voy a salir a barrer la calle, compadre, si es necesario, compadre. La pinche calle la voy a barrer. Estoy dispuesto a barrer la calle, compadre, para que Diosito se acuerde de mí. Compadre, esta se la traje a usted, compadre. Mire usted. Bucanas, compadre, de la que a usted le gusta, compadre, ándele, ándele, compadre, mire. Ya trajiste los refrescos, che vieja, ustedes no, tómate el refresco, che, compadre, mire, usted también le traje a usted esta, compadre, a usted le gusta el Torres 10, compadre. Mamá, ya no quiero, te prometo, mamá, que ya no voy a tomar, me cae de madre. Este es mi propósito, jefecita, de año nuevo. Ya no voy a tomar, de veras, ya no voy a tomar. Mira, jefa, me puse los calzones rojos para que el amor por fin llegue a esta casa, jefa. Haz algo por mí, jefecita, por favor. Ay, Diosito, yo sé que ahora sí me estás atendiendo. En mis propósitos de año nuevo, te prometo ya no voy a tomar ni a fumar. Queridísimos hermanos, no olviden nunca que Santiago capítulo 1, versículo 26 al 27, a la letra dice: la única religión pura y sin mancha delante del Dios verdadero, nuestro Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en todas sus necesidades, darle de comer al hambriento, darle abrigo al desnudo, calzado al descalzo, hospedaje al viajero, y abstenerse de la corrupción y mantenerse sin mancha de los placeres de este mundo. Por tanto, queridísimos, esa limosna que durante años han dejado en la Iglesia Católica, o ese diezmo de sus ganancias que le han compartido a los cultos cristianos, guárdenlas. Guarden todo ese dinero y hagan a Dios las ofrendas que a Él tanto le agradan. Y denla como techo, como cobija, como ropa, como calzado, como comida a los más necesitados. Pero dejen ya, por amor a Dios, retírense ya de los cultos religiosos. Porque el día de hoy el mundo entero, mientras cree que está celebrando, en realidad está poniéndose en evidencia de que ha caído con la piedra de tropiezo y no se quiere levantar. Y si alguno de ustedes, queridos hermanos, en los momentos mientras los demás celebran, beben, cantan, gritan, ríen, etc., ustedes, hoy, a las 12 de la noche, salen a su ventana y avergonzados le dicen a nuestro Padre: Señor, perdónanos por haber sido parte de toda esta porquería. Perdónanos, Padre, a los que aquí estamos, porque yo no sabía que te estaba ofendiendo mientras reía. Perdóname, Padre, porque fui indiferente durante muchísimo tiempo a lo que a ti verdaderamente te agrada. Y me volqué por agradarme a mí mismo, creyendo que eras tú quien me lo daba. Perdóname, Señor, porque no quise ver el mal camino por el que yo andaba. Pero gracias, Dios mío, por darme hoy la sabiduría de tu ley santísima y de tu misericordia, porque gracias a ello, hoy, tú me permites andar por el camino de la verdad. Hermanos, mucho ánimo, mucho ánimo. Este día, para gran parte del mundo, es solo vanidad. Pero para nosotros, hermanos, este día, vivimos y caminamos por la senda del Padre, de la verdad. Andamos con el Dios de la caridad, al lado del Señor de la bondad, con el único que sabe que hemos tropezado, pero que, queriéndonos levantar, hemos visto su brazo fuerte, pero también nos hemos agarrado de su piedad, de su amor, de su misericordia. Y solo a nuestro Padre, hermanos, nos debemos sujetar. Es vergonzoso que de 7.500 millones de habitantes, hoy, una gran cantidad de millones, en la miseria extrema, no tengan que comer. Es vergonzoso porque el 90% de la humanidad está bebiendo, derrochando, tragando y no se acuerda de su prójimo que no tiene que comer. No se acuerda de su prójimo que no tiene que vestir. No se acuerda del prójimo que no tiene que beber. No tiene con qué calzar sus pies. No tiene con qué cobijarse. ¿Con qué cinismo? ¿Con qué cinismo nos vamos a sentar a una mesa sabiendo que hay tanta necesidad? ¿Con qué cinismo nos mentimos a nosotros mismos creyendo que toda esta porquería de celebraciones son una auténtica realidad? ¿Por qué motivo seguimos presentándonos ante Dios como estúpidos? Porque no hemos querido razonar. Queridísimos Que nuestro Padre el bendito los bendiga a todos ustedes junto a sus más queridos. Que el bendito les multiplique todo cuanto poseen, que los tenga presentes para el día de su regreso y que a su llegada, hermanos, estén al lado de nuestro Padre, a quien finalmente conocerán y quien ha dicho que Él personalmente les secará las lágrimas de sus ojos. Yo convertiré su alegría en tristeza y en llanto y en desolación. Bendito sea nuestro Padre, que se ha acordado de todos nosotros. Benditos todos ustedes, hermanos. Y a las 12 de la noche, tengan el valor de salir avergonzados y decirle al Altísimo cuánto lo lamentan. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.